ya que anda tan vigente hoy día la noticia de la enfermedad de Dio, que lo comentábamos la semana pasada, con el tema Pelo Light, que si no se dieron cuenta, bueno, si no se dieron cuenta porque es un poser, pues, weón, es el tema Neon Knights, de Black Sabbath. Estoy con, esta vez, acompañándome mi amigo Nicolás. ¿Cómo estás, compadre? Bien, compadre, gustoso estar acá de nuevo. Hace harto tiempo que no me he dado una vuelta por el programa, así que bacán. Y buen tema el que pasaba recién, en especial recordando al maestro Dio, dándole todas las fuerzas desde acá para que se mejore luego de esa hueá tan terrible que puede llegar a ser el cáncer. Bueno, yo, mi abuela materna se murió de cáncer al estómago. Brigio, dicen que uno de los cánceres más peligrosos. Sí. Así que, pero bueno, o sea, lo que, el, por ejemplo, lo que decía el Roberto la semana pasada, ¿cachai? Puta, la cuestión está en etapa temprana, ¿cachai? Lo detectaron a tiempo, entonces hay tratamiento, ¿cachai? Y se puede evitar, pues, ¿cachai? Así que eso, pues, bueno. Y bueno, ahí Marco Yetala, bueno, que es una de las grandes voces, que yo creo que es uno de los, de las pocas personas que puede tratar de emular a Ronnie James Dio también, ¿cachai? Lejos, o sea, una de las mejores voces del metal finlandés ahí, especialmente del heavy metal finlandés, sí. Porque ese registro que tiene es único. Sí, bueno. Así que eso, bueno, para hoy día tenemos muchas cosas. Tenemos ahí un pedido que nos llegó a la casilla metalurgia93@yahoo.cl. También tenemos una banda que me hizo llegar su material también ahí por el correo. Tenemos hartos recitales que se nos viene Black Dahlia Murder, Venom, compadre, The Casualties, Municipal Waste, que tú me dijiste, me lo confirmaste ahora hace poco, ¿cachai? También vamos a tocar eso hoy día. Y nada, pues, bueno, tenemos hartas cosas. Pero primero vamos a ir al galvanizado de oro. Vamos a ir directamente a la música ahora. Vamos a tocar Running Wild, pero este es un bootleg que salió hace muy poquito, que es la participación que tuvo Running Wild en el Wacken ahora 2009. El disco oficialmente no ha salido, ¿ya? No ha salido, que iba a salir en formato DVD y CD, según lo que tenía entendido. Bueno, lo típico. Y el disco todavía no sale, pero salió el bootleg ya de este registro de Running Wild. ¿Es un bootleg que alguien grabó del público así por cero? Sí. El leak del disco que ya anda dando vueltas. No, o sea, por lo que yo cacho, parece que está grabado del público, ¿cachai? Ah, ya. Yeah. Pero no suena mal. Ya, o sea, por algo lo estoy colocando, no voy a estar colocando un bootleg que suene como el orto, ¿cachai? Claro. No, suena bien, ¿cachai? Obviamente no va a sonar con la calidad que tiene que sonar un disco en vivo, masterizado, ¿cachai? Ahí, con todo lo que tiene que hacer la ingeniería de sonido detrás de él. Pero, como te digo, o sea, suena súper bien, ¿cachai? Suena casi como una transmisión de radio. Y también yo tengo entendido que la última presentación de Running Wild fue transmitida en la tele también. Yo, o sea, por lo menos yo vi en YouTube, vi videos así de... De Rock Palace, seguramente, que es como el canal que da todos esos conciertos metaleros así del Wacken y similares por allá en Europa. Puta, sería la raja tener unas weas así acá, weón. No sé, sí, un canal exclusivamente para eso sería realmente increíble. Para los que no vayan a los recitales, por ejemplo, así ya Venom, weón, así te transmitimos Venom si no fuiste, weón. No, sería espectacular esa weón. Ya, pero de eso dejemos de alucinar y de ahí vamos a seguir comentando lo que hay para hoy día. ¿Ya te parece? Me parece excelente. Esto es Running Wild en el galvanizado de oro con el clásico Bat to the Bone. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. We'll be right back. llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de Cobre. ¡Demasiado tarde! Y eso, mis queridos amigos, era en el emblema de cobre, compadre. Era la banda Devil con el tema Black Cross. Ese es un pedido que llegó, como les dije, a la casilla metalurge93@yahoo.cl de mi gran amigo Harald Raup, que siempre me escribe ahí al correo. Dice el correo: buenas, Master, sabes que estoy escuchando Metalurgia y hace falta un poco de buen metal sureño, así que te quería pedir que pongas un temita de la banda Devil, donde toca el legendario Doc Nico, ex Heimdall y actual Unbleed, y quiero que ponga este tema Black Cross, que es Black Heavy. Gracias por todo y un abrazo, Harald. Sé que el tema está, yo lo escuché, bueno, ahí lo escuchaba toda la gente, bueno, está bastante chacal. A mí me gustó, de hecho, el material, así que todo bien por Devil, weón. Oye, vamos a seguir, Nico, aquí en el en el emblema de cobre, weón. Y vamos a ir a escuchar una banda que me hizo llegar su material. Vamos a ir a escuchar a Caronte, que ahí nosotros estábamos revisando qué era lo que significaba. Bueno, la verdad es que si tenemos una pronta entrevista con la banda, le voy a preguntar qué es lo que significa realmente el nombre de la banda. ¿Ya? Pero nosotros ya vimos que tenía que ver algo con los orígenes griegos de la mitología por ahí. Claro. Bueno, si querías dar tú la explicación de lo que qué es el Caronte, weón. No, así cortito, acá en Wikipedia dice: en la mitología griega, Caronte era el barquero de aves, el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado a otro del río Aqueronte, si tenía un óvulo para pagar el viaje. O sea, ya tiene todo un cuento detrás de esto. Sí, pues sí. Por lo que se ve que la banda tiene, no sé, quizás sus letras sean también por ese lado, anda a saber. Es una cuestión que podría verse después en la entrevista. Bueno, la banda, te digo, al tiro de death metal, ¿cachai? Y bueno, esto es una banda que, según la información que me hicieron llegar los chiquillos aquí, es una banda que se creó a finales del 2006, compadre, y ya están trabajando en material ahora para 2009, ¿cachai? Así que vamos a ir a escuchar a esta banda, Caronte, weón, para que la verdad la gente se haga la opinión también. Este otro material de banda chilena que está súper, súper bueno, weón. Así que pónganle oreja, weón. Así que eso. Vamos a ir a escuchar a Caronte aquí en el emblema de cobre de Metalurgia con el tema Suffering. You're a stupid fucking... Ahí pasaba Black Dahlia Murder, weón, con ese tema A Selection Unnatural, que se están presentando próximamente en nuestro país, ¿sí o no, Nico? Claro, como justo te iba a mencionar, Black Dahlia Murder va a tocar el 8 de diciembre del presente año en el Club Rock y Guitarras a las 19 horas. Igual me parece extraño porque, según yo tenía entendido, en primera instancia iba a tocar en el Teatro Novedades. Anda a saber qué pasó, quizás llegaron menos público, quién sabe. La cosa es que hay una preventa de 12.000 pesos desde la entrada número 1 hasta la 100, que yo creo que ya se deben haber volado hace rato. 14.000 hasta el 7 de diciembre, 16.000 el día del show. Los tickets disponibles a través del sistema Ticketmaster, Falabella, Cinehoids y sin recargo en tiendas The Night y Rock Music en los edificios del Eurocentro. Así que bien con The Black Dahlia Murder, siempre se me enreda el nombre. Yo ya tuve la oportunidad de verlos este año en el concierto que vi en Estados Unidos y no, impecable, o sea, de verdad están tocando toda una máquina y un show recomendadísimo para todo el que no los haya visto hasta el momento. No, y bueno, y vienen presentando su disco The Floraid, que también ese era un tema, el tema que pasaba ahí a Selection and Not At All pertenece a ese disco, disco 2009, ¿cachai? Así que vienen con producción nueva bajo el brazo porque Black Dahlia vinieron el año pasado, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, vinieron el año pasado. Vinieron el año pasado y ahora vienen a presentar material nuevo, bueno, así que, no, espectacular, pues bueno, para todos los que les gusta más la... la onda como media metalcore, y ni tan metalcore, así onda de más death melódico. Sí, bueno, así, igual tienen una fusión de harto estilo, weón. Así que todo bien por Black Dahlia, weón. Y lo que vamos a ir a escuchar a continuación también tiene que ver con otro gran recital, que esto ya derechamente es para los truly fans, ¿ah? De la vieja escuela del metal, una banda que se está presentando por primera vez en nuestro país. Me estoy refiriendo a Venom, compadre. ¿Tenéis los detalles por ahí? Que los paso a continuación. El show de Venom, que se hace finalmente el próximo 9 de diciembre, justo un día después del show de The Black Dahlia Murder, va a ser en el Teatro Cumpuligán desde las 20 horas, y además, como si esto fuera poco, Venom estará siendo teloneado por Pentagram y por Atomic Aggressor, o sea, dos bandas legendarias de la escena nacional que van a ser de esta noche toda una conjugación de lo truly, así que se viene bastante bueno. Un llamado a Satanás ahí directamente al infierno, weón. ¿Ah? Totalmente. Las entradas van a estar a la venta a través del mismo sistema Ticketmaster, con ventas sin recargo en The Knife y con un costo de 15,000 pesos. Así que, bueno, hay que puro ir. O sea, no, hay que mandarse un fin de semana de miedo. Porque, no, miento. ¿Cuándo son 8 y 9? ¿Fin de semana, verse o no? Bueno, el próximo martes feriado. El 8 es feriado. El Venom cae día miércoles. Hasta el próximo miércoles. Claro, o sea, esos dos días hay que ir fijo a ese recital y mandarse dos conciertos de miedo, güey. No, bueno, y más encima que el domingo, bueno, y la semana pasada ya lo anunciamos ya, Fear Factory, que está tocando en nuestro país, ¿cachai? Así que no, todo bien, estamos llenos de la cartelera de recitales. Y más rato les voy a hablar de otro, a la vuelta les voy a hablar de otro recital que tiene que ver más con el público punk, pero que de todas formas termina de completar la cartelera para el fin de semana, para este fin de semana largo, güey. Que se nos viene para los que hacen sándwich el día lunes, no sé, ¿cachai? Totalmente. Eso, pero vamos a escuchar en primera instancia Venom de su disco Black Metal. Esto también es un clásico aquí en Metalurgia. Venom con el tema Don't Burn The Witch. We'll be right back. nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Y hablando de Casualties, ahí pasan entonces con ese tema de su última producción, el tema War is Business, del disco We Are All We Have, nosotros somos todo lo que tenemos, siempre ahí entregando esos mensajes. Estos tipos son medio como de izquierda, los de Casualties, eso, pero en todo caso, weón, son quizás no tan importantes como la visita que tuvimos hace muy poco de GBH, pero sí son una banda que son importantes dentro de lo que es el hardcore, compadre. Y de repente un poco hasta le pegan un poco al reggae. Bueno, a mí no me gusta el reggae en lo personal, ¿cachai? Pero como que le pegan un poco para ese lado, tienen sus temitas medio reggae, pero ahí hay de gusto para todos los punk y los que gustan del hardcore también, que hay harto metalero que le gusta el hardcore, weón. Eso. Nico, ¿tenéis los detalles de Casualties por ahí? Te los doy al tiro, compadre. El concepto de Casualties en Chile va a ser este mismo viernes 4 de diciembre, que ustedes deberían estar escuchando este programa el mismo día, viernes 4, a las 20 horas en el Teatro Novedades, anticipadas a 8.000 pesos, y el día del show a 10.000. La venta de entrada a través del sistema Spirit Ticket, en locales de Feria del Disco, Almacenes París, Rebel Music Eurocentro, Rock Music Eurocentro también, y voz propia Portal Lion. Así que no se pierdan esta oportunidad. Yo encuentro que si se perdieron GBH, como fue tu caso, sí, nunca está de más ir a ver a The Casualties. Sí, pues bueno, yo igual también, bueno, me encantaría ver a The Casualties. En todo caso, mi objetivo ahora es ver a Venom, weón, es lo que realmente me importa, weón. Ah, claro. Pero de todas formas, weón, The Casualties es una banda, weón, que la rompe dentro de lo que es la escena hardcore, weón. Así que eso. Y eso completaría lo que sería la... lo que sería como la cartelera para este gran fin de semana que tenemos de recitales, weón. En todo caso, igual después para el otro fin de semana se nos viene Angra, se nos viene lo que es Hagar, compadre. Y ya entrando a lo que sería enero, Dayside, creo que también se confirmó. Dayside, sí, también se confirmó para enero. Ojalá que ahora vengan, sí, pues, weón. Sería lo ideal, porque ya vienen hace como ya un año entero apoyando en que vienen y no vienen, así que tienen que cumplir. La misma weá pasa con Vital Remains, pues, que supuestamente se va a hacer el recital el 12 y que no pasa nada, ¿cachai? Bueno, nosotros ya pusimos la demanda, yo lo dije la semana pasada, de la cuestión del Shock Metal Fest. Ahora estamos a la espera de ver qué es lo que pasa con el reclamo, ¿cachai? Claro, corresponde que respondan de una vez por todas, ¿cachai? Porque ya es mucho esa cuestión del Shock Metal Fest, es la estafa más grande este año, lejos. Sí. Bueno, y sería otra estafa si se suma lo de Metallica, si no se llega a realizar, weón. Ah, claro. Con esa cuestión, otra cuestión que también estaba pasando, bueno, la semana pasada no alcanzamos a hablar de eso, ¿cachai? Porque no estuvo tan relevante el tema, pero ahora se están metiendo todos los políticos, parece que es aprovechando la propaganda política, compadre, subirse al carro y tirarle mierda a quien sea con tal de defender a la gente, ¿cachai? Primero saltó un compadre la UDI, ahora saltó uno del PPD, compadre, weón. No digo, huele también que hay intereses de plata, o sea, además que los políticos están ladrando a la productora que les pasen plata por debajo para que no hagan esas gestiones legales típicas, y cuando la productora no está respondiendo, los gallos se están aprovechando, ¿cachai? Pero en todo caso, la productora, según lo que tengo entendido, que respondió que es Time for Fun, dio la respuesta de que simplemente ese tipo de permiso, por lo que está alegando los políticos y están alegando la gente del Cernac, ¿cachai? Esos permisos se entregan antes de los recitales. Ahí dijeron que ellos mismos habían hecho Madonna y The Pitch Mode. Y dijeron que los permisos para hacer esos eventos se los habían entregado un día antes, ¿ya? Claro. Así que no era de extrañarse que con Metallica pasara lo mismo, y que en el fondo lo único que están haciendo era pura alarma nomás, ¿cachai? Y como te digo, o sea, aprovechándose de la gente ahí que reclama. Ahora, que la gente tenga todo el derecho de reclamar que le molestan los recitales, eso es una cuestión totalmente diferente. El club hípico es para que corran los caballos, no para que estén haciendo recitales. Eso me queda súper claro. No, toda la razón, o sea, de hecho, ¿hace cuánto ya que se ha discutido el tema de que hace falta un recinto para eventos masivos? Hace harto rato, y no solo para bandas de metal, sino para bandas de todos los estilos. Sí, bueno, que terminen de arreglar luego el Estadio Nacional, ¿no? ¿Cachai? Eso, ya, bueno, vamos a seguir con la música, vamos a seguir aquí en la fundición de metales. Ya escuchamos lo nuevo de Casualties, y ahora vamos a escuchar a una banda llamada Gamma Bomb, que sacaron un disco, Tales from the Grave in Space, según lo que yo tengo entendido, este disco está por descarga gratuita. Yo me lo bajé de torrent, para que sepa la gente. No, pero es que este disco está, la banda, tengo entendido que liberó el disco para descargarlo en su página, ¿ya? Ah, buenísimo, súper buena iniciativa. Y apoyado por el sello Nuclear Blast, ¿cachai? Y toda la cuestión, ¿cachai? Así que, no, y tengo entendido que el próximo año va a estar saliendo este mismo disco, pero con edición bonus track, y ese sí va a estar a la venta así en formato físico CD, ¿cachai? Así que no, bueno, todo bien por Gamma Bomb, weón. Y no sé, ¿tú cachai esto, compadre, no? Sí, desde esta nueva banda de thrash, bien buena la banda, y he escuchado uno de los discos anteriores, no recuerdo muy bien el nombre, pero recordaba que entre medio los solos y cosas así ponían como elementos de juego. De hecho, recuerdo haber escuchado una canción que tenía como entre medio el solo la cancioncita de Tetris. Ya. Chicha, ya. Así que eso, pues vamos a escuchar a Gamma Bomb, a ver si les gusta o no a la gente. Yo creo que sí. Esto es un temazo de 1 minuto 22 segundos, Mussolini Moch. Después de ese temazo de 1 minuto 22 segundos de Gamma Bomb, pasaba ahí otro tema más corto de 26 segundos de Municipal Waste, llamado Black Eyes, que están viniendo. Es otra banda que se confirmó para ya entrando ya lo que sería el próximo año, otro recital más que se confirma, así que se va sumando más a la cartelera de recitales, que no para nunca de haber recitales, eventos metaleros en nuestro país, cosa que yo estoy bastante agradecido y conforme. ¿Tenéis los detalles por ahí de Municipal Waste también, Nico? Sí, un padre, la primera visita de esta banda thrasher, también de Neo Thrash, como lo podríamos decir, igual que Gamma Bomb, se va a realizar el próximo 11 de marzo en el Club Cadillac. Desde las 20 horas la banda estará presentando su más reciente trabajo, Massive Aggressive, lanzado en agosto de este año. y va a tener un costo de 10.000 pesos preventa. Todavía no se sabe a cuánto irá a subir después el costo de la entrada. Con recargos bajo el sistema Ticketmaster y sin recargo en tiendas Under, Portal Lion, Metalium, Eurocentro y Necrobar, del barrio de Yaísta. Ya, sí, todo bien. Claro que por ese lado, y el tema que pasaba, tremendo tema, aunque literalmente muy pequeño, pero es tremendo tema, de 26 segundos de su disco el 2005, el Hazardous Mutation, uno de mis favoritos personalmente hablando. Bueno, ahí entonces todo bien ahí para los Thrasher, bueno, para que vean que hay de todo tipo de... de evento aquí. Bueno, también esa cuestión que están haciendo recitales ahí en el Club Kaila, weón. Sé que después de Mayhem realmente se habrá hecho alguna weá ahí, weón. ¿Decente decís tú o se habrá hecho algo? No, evento metalero, porque hasta donde yo recuerdo se han corrido todas las weas de ahí, weón. Tocatas nacionales, pero cosas de show de afuera, nada. O sea, lo que se iba a hacer era en Tombet, y en Tombet al final fue por acá eso, en el Rock y Guitarra. Así que... bueno, ahora se va a ocupar ahora para el 18 con Hagar, así que, bueno, no sé, weón. Supuestamente. Su super mal lugar, weón, para que esté tocando, weón. Debería ser. Debería haber tocado en el Teatro Municipal, en una weón bacana, así. Si el Teatro Municipal tampoco es tan grande. O como la cuestión que van a hacer ahora con el Metal Fest, weón, que va a tocar ahí Alejandro Silva, Claudio Cordero, Octopus. Claro, ¿cómo se llama? El Teatro Oriente. Teatro Oriente, ahí, weón, hubieran metido, weón, en el Teatro Oriente a Hagar, weón, hubieran quedado, pero weón, espectacular, weón. Impecable. Pero bueno, no sé, vamos a ver qué sale de eso, weón. Oye Nico, ya vamos a ir terminando el programa de hoy día y vamos a terminar con la sección que nos falta, que son las Divas de Acero. Y esta es otra banda que, bueno, yo te estaba conversando antes de empezar el programa fuera del micrófono, no sé si fuera el micrófono, porque la verdad es que estamos conversando por Skype, bueno, que está... claro. Pero no, Épica, que está viniendo a nuestro país ya en abril, eso ya sería muy... faltan como 5 meses para el recital, pero que ha tenido un acogimiento de parte de los fans bastante, bastante grande. Yo el otro día estuve conversando con el productor del evento y les tengo que contar a la gente para que sepa acerca de las entradas de lo que serían los palcos del Teatro Caupolicán, que es donde se está presentando Épica. Los palcos no tienen meet and greet, no hay ninguna entrada con meet and greet, que esa la gente quería saber esa información, se los digo al tiro. Los palcos de Épica, ni las entradas de normales de 18.000 pesos, no tienen meet and greet. Épica no va a hacer meet and greet, para que sepan, esa es la información que tengo. Y nada, bueno, o sea, es como puta quizá un balde de agua fría para la gente que gastó 30 lucas en un palco, ¿cachai? Y la otra cuestión que me dijeron, que bueno, se dio una información que la publicaron en Rockaxi del otro día, no sé si la han publicado ustedes en Collapse, que los palcos de Épica se habían agotado. ¿Ya? No la hemos publicado, pero se está al tanto de la noticia. Se agotaron supuestamente los palcos para el show de Épica. Ya, bueno, la gente que cacha el Caupolicán tiene los palcos por los costados, que serían 4, y hay un quinto palco al medio. Ahora se acaba de abrir ese palco y por lo tanto se siguen vendiendo entradas de palco para la gente que quiera seguir comprando palcos, que no van a ser muchas más tampoco. ¿Ya? La entrada se venden por Ticketmaster, ¿cachai? Solamente los palcos, porque la entrada general la venden en la Knife. Eso, weón, y vamos a terminar con Épica el programa de hoy día. Y bueno, no sé, realmente lo que me decías tú, Nico, ojalá que weón Épica llenara el Caupolicán, cosa que yo lo veo realmente difícil. Sería algo utópico, pero de verdad sería bacán ver como una banda que nosotros vimos por primera vez en 2005, a fines del 2005, en un teatro de Providencia sí, prácticamente vacío, ¿cachai? Tampoco haya ganado tanto público como para llenar el Caupolicán. Bueno, yo creo que Épica podría lograrlo quizás en una próxima avenida, ¿cachai? Pero ahora realmente yo lo encuentro... o sea, es demasiado pegarse un salto de casi 2.000 personas a 6.000, ¿cachai? No sé, mucho. Claro, igual es cuático, porque te acordás que la primera vez iban derecho al Caupolicán y después como que el productor, ¿cachai?, que estaba metiendo la pata y ahí los tiró al, sí, al Providencia, al Gabriela Mistral, ¿cachai? Hasta que lograron dar en el Providencia y en el otro club, ¿cómo se llamaba? La Rocola. La Rocola, sí. Bueno, han pasado tantas cosas, pero qué bueno por Épica, que sea una banda que esté sobresaliendo de tal forma que en tan poco tiempo haya tirado tanto para arriba. Así que vamos a terminar con un temazo. Yo digo que este es el mejor tema del disco Design Your Universe, bueno, y eso ya igual es harto de decir, porque la verdad es que es un disco bastante extenso, que si contáis el bonus track tenéis una hora 18 y algo de música, bueno, en escaleta. Y para mí este es el mejor disco. No sé si tú has escuchado el disco el Design Your Universe. Sí, lo he escuchado bastante, aunque me pasa eso mismo, de que al ser un poco tan largo, de repente no me da el tiempo de escucharlo entero. Sí. Pero las veces que lo voy a escuchar entero, no, excelente disco. Pasa uno de los grandes de este año, y bien por Épica. O sea, van en ascenso, y de hecho es raro que todavía no se hayan pegado su tropezón. Quizás el tropezón fue un poco ahí con el Conside Oblivion, puede ser, pero no sé, en realidad hasta ahora se han mandado muy buenos discos. No, es que Mark Jansen ya tuvo la experiencia con After Forever, pues, entonces yo creo que el Juan ha tenido la película clara desde entonces. ¿Cachai? Ahora, inevitablemente va a llegar un momento que Epica a lo mejor puede que saque algún, no sé si mal disco, ¿cachai? Pero un disco no de la calidad de los discos que está sacando ahora, pero les pasa a todas las bandas, pues, ¿cachai? Partiendo quizá, por Metallica. Quizá el bajón que podrían haber tenido fue con este disco, el gran éxito que sacaron antes del Live at Paradiso, el Road to Paradiso. Esa weá que es mala, weón. Ese disco era malo, esa cuestión era por el libro nomás, pero sí, el disco propiamente tal era un gran éxito, con pura chaya. Sí, y habían versiones prácticamente de puro teclado, de otros temas, no, era bien penca, weón. Pero es como cero aporte dentro de lo que son discos, ¿cachai? No han tenido ningún lanzamiento malo. Así que claro, eso, te quiero dar las gracias, Nicolás, weón, por estar presente. Y yo cacho, no sé, pues ahí nos estamos escuchando la próxima semana. Oye, todo esto se viene, bueno, todavía falta, pero se viene el aniversario de Metalurgia, weón. Ah, ¿cuándo sería eso? Para la semana del, cuando toque Hagar, para el 18, 19, por ahí, ¿cachai? Ese programa va a ser el de aniversario, weón. Excelente. Así que quizá ahí a lo mejor vamos a estar haciendo algo especial. Eso, y nada, pues espero que disfruten este temazo de Épica y nos estamos escuchando ahí la próxima semana. Y esto es como les dije, para mí el mejor tema de Épica, weón, de este disco. Un tema que dura 13 minutos, weón. Así, este es un ladrillo, weón. Un fierrazo, le voy a decir, weón. Para toda la gente que está escuchando Metalurgia. Un ladrillo entre tanto tema cortito que se tocó hoy día. Claro. Y espero que simplemente que lo disfruten. Un tema que consta de 5 partes, weón. Y nada, weón. Aquí se ponen en la bola simplemente. Eso. Estas son las Divas de Acero. Nos despedimos de esta edición de Metalurgia. Y esto es Épica con Kingdom of Heaven. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Divas de Acero. Hello, this is Mark Jansen from Epica. You're listening to Metalurge. Big hello to all the Epica fans in Chile.